Serie La Educación en Tiempos de Elecciones. Episodio La Evaluación, por Guillermo Bustamante Zamudio. Estamos en una coyuntura política muy importante. Vamos a elegir presidente durante los próximos 4 años. Y bueno, sabemos que los asuntos de las relaciones entre los sujetos en un país no se rigen solamente por ese asunto. Pero bueno, estamos cerca de hacer al menos ese asunto. Y nosotros somos educadores y queremos referirnos al asunto de la educación en esta coyuntura, hacerle la pregunta a los candidatos sobre qué es lo que piensan sobre educación, qué es lo que su silencio otorga en relación con los destinos de la educación, las decisiones que toman en relación con otros asuntos y que efectivamente van a tener efectos en la educación. Son muchos los temas. En este momento yo quisiera solamente ocuparme del asunto de la evaluación. De unos años para acá, después del gobierno de Gaviria, estamos en una situación en la que ya se olvidó el asunto de la educación como una voluntad política. Es decir, donde se otorgaba una calificación, una formación a los educadores, porque así se quería y porque se piensa que eso tiene una incidencia en la educación. Una perspectiva en la que se otorgaban libros, por ejemplo, a las escuelas, pues porque se pensaba que tener libros en la escuela es mejor que no tenerlos. Pero de un tiempo para acá, digamos, esa voluntad política ya no es la que marca los destinos de la educación, porque ahora estamos bajo la égida de algo muy distinto, que es el ajuste fiscal. Es decir, que ahora la plata se la roban en otros sentidos, se la roban en otros momentos, se la roban en otros procedimientos. Y entonces se inventaron a partir del 91 para acá, lo cual quedó en la Ley General de Educación del 94, se inventaron el tema de la evaluación de la calidad de la educación. Al principio ese recurso se llamaba Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad, SINESE, y ahí quedó, así quedó incorporado en la Ley General. Después se llamó las pruebas SABER, bueno, y conocemos un poco esa historia. Algo que no se sabe mucho es que esas pruebas siempre se aplican, digamos, asociadas a unos instrumentos de factores asociados que son los que se utilizan para hacer este ajuste fiscal. Y entonces, por ejemplo, la capacitación docente, que antes, pues, como decía, era el producto de una voluntad política y, por supuesto, también de exigencias de los docentes, ahora ya se encontró, entre comillas, se encontró que los buenos resultados y los malos resultados no están asociados al nivel de formación de los docentes. En consecuencia, el Estado no tiene que invertir en la capacitación docente. ¿Por qué? Pues porque eso no va a producir resultados, pero ojo, resultados de esos que miden esas pruebas masivas. Y así para una cantidad de factores, digamos, que están presentes en la educación. Bueno, el asunto es que esto está marcado, pues, por unas relaciones internacionales. Esto no es un invento de Colombia. Los sistemas de evaluación de la calidad de la educación son exactamente iguales en todos los... Bueno, exactamente iguales no, pero son iguales en el sentido de sus nombres y de sus procedimientos en todos los países. Claro, con sus rasgos singulares, pero están en todos los países que también simultáneamente, más o menos por la misma época, hicieron modificaciones de sus leyes generales de educación. Entonces, por supuesto, conminados a estos procedimientos, estamos haciendo desde el 91, o sea que ya cumplimos 30 años de esto, ¿sí? Estamos haciendo evaluaciones para encontrar una y otra vez, todos los años, las mismas cosas. Ya el país ha gastado billones de pesos en esto para poder estar al tanto con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con la OEI, con la OCDE, pero efectivamente lo que estamos haciendo es repitiendo una y otra vez lo mismo. Y la pregunta ¿es ajustado a lo social el hecho de hacerle las mismas pruebas a todos los niños a lo largo del país en condiciones económicas y sociales tan distintas? Producción, Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico, CINDET, Universidad Pedagógica Nacional.